A ver, yo te puedo decir las concesiones, verás. Sí. Entonces son dos puntos de extracción minera. Uno que es de piedra roja del volcán, de la erupción de la Chisana. Y otro que es del río Pita, igual de las erupciones prehistóricas del Cotopaxi. De eso extraen las rocas para hacer asfalto. Este es de asfalto y este otro de acá arriba es de... Es de material para construcción. Pues material pétreo para construcción, igual caminos, pero es más para cimientos. Entonces verás, te puedo decir las... Entonces verás, de aquí arriba de la Antisana tenemos... Voy a decir cómo se llaman ya. Y ahí cuenten cuántas son. Piedra Roja, San Luis, Tenería, Apiche Antisana, San Alfonso, Esperanza, Irene, San Luis, CEE Pintag, Emanuel, Megatrans y Transmacosa. ¿Cuántas? Dos. 12 concesiones mineras en este punto. Y en el otro, en el río Pita, Colibrí 3, Cachapamba, Concermín, Pintag, MTOP Colibrí, Piedra Dorada, Colibrí 4, Santa Lucía, Eduardo Raúl Osorio Herrera. 9 en esta, aquí 9. Sí, ajá. 21 puntos de extracción minera legalmente apoyados por el Estado. No, sí hay impactos ambientales muy grandes en esto. Primero en lo ambiente, todo lo que es en el medio ambiente ha habido contaminación. Hay contaminación a nivel de los oídos, hay contaminación a nivel del agua. Entonces, al menos lo que es todo lo que es acá en el río Pita, esto de la extracción del material pétreo nos ha afectado en lo que es la flora, la fauna. O sea, ya no existe la flora y fauna que existía de hace años atrás. Ahora ya no hay los animales, lo que había. Por ejemplo, nosotros encontrábamos aquí en el río Pita, ha sido un lugar turístico para la pesca, lo que es la trucha, pero ahora ya no existe eso ya. Porque el río está totalmente contaminado, lo están dragándole al río, todos los días lo están dragándole, entonces ya no existe la trucha, por ejemplo. Y también lo que es en los animales que existía, nosotros encontrábamos aquí en el río, por ejemplo, la cibricabra, patos de agua, ahora ya no hay. O sea, han desaparecido lobos, raposas, no hay aquí, lo han desaparecido. Entonces, sí ha habido un impacto fuerte hacia la población de aquí de Santa Teresa, como es la población de al otro lado, lo que es Cachapamba, Loreto, todo eso lo que pertenece a San Golquía. Entonces, sí nos ha afectado en contaminación del aire, en contaminación en el ruido, contaminación del agua, o sea, sí nos han afectado. Pero para eso no hay quien se responsabilice de eso. O sea, nos han afectado y no hay quien nos se responsabilice. O sea, todo el mundo culpa que ellos tienen libre concesión y que pueden hacer lo que ellos quieren. O sea, eso es en cuanto nos ha afectado aquí en el río Pita. Desde el río, primero las máquinas se meten a la entraña del río y sacan las piedras gigantescas para triturarlas y hacer polvo. Entonces, si el río estaba a este nivel, ahora las máquinas llegaron a este nivel ya, porque se metieron a las entrañas del río. Entonces, todo lo que sacan del río lo contaminan, el agua ya no sirve, ya no hay... O sea, ya no hay vida en el río, en el agua mismo ya no hay vida, como había antes. Entonces, eso es lo que hacen, o sea, sacan las piedras, matan todo lo que está alrededor de la vegetación, sacan las piedras y se llevan. hay contaminación de sólidos, o sea, de también lo que o sea, lo hacen caminos y toda la tierra botan al río para que la tierra se lleve. Entonces hay contaminación de ese tipo, audible, contaminación audible, porque están las máquinas todo el tiempo, trabajando, y hay ambiental también, porque bota un tipo de polvo que mata a los árboles. Sí, también hay hidrocarburos que salen de las máquinas y que entran al río. Y también no sabemos, vamos a ver qué tienen con las investigaciones que hemos hecho, pero vamos a ver qué tienen. Recién este mayo vamos a saber qué tienen, si hay metales pesados y tal vez están extrayendo otros minerales, no sabemos. Pero sí contaminan de varias formas. Ajá. Y acá la mina que tenemos acá arriba, la otra mina, esa puede ser... puede en algún momento causar que la explotación de la material pétreo se caiga hacia el fondo, hacia las napas de agua, hacia los ojos de agua que existen ahí abajo, y eso tape, y esta es una fuente de agua, esta sequía que está aquí es una fuente de agua que viene de allá, y podríamos quedar sin esa fuente. Por tanta extracción puede caer todo el agua en las fuentes, en las partes del subsuelo. Ahí no se ha comprobado si hay hidrocarburos, pero también las máquinas que están arriba están contaminadas. Y también tienen sus construidos ahí sus pozos sépticos para los baños, entonces todo va para adentro, pero no sabemos hasta qué punto esa contaminación está afectando. Y no ha habido hasta hace, o sea, nunca no ha habido una preocupación por hacer un estudio sobre el impacto de contaminación de estas empresas. En el año pasado nosotros hicimos un estudio de algunos puntos para saber el grado de contaminación, pero aún no tenemos los resultados. Entonces con eso, para intentar hacer alguna actividad de remediación o de protección para los canales. Porque estos canales que llegan acá parten de allá. La mina está justo encima de la fuente, entonces no sabemos hasta qué punto va a perjudicarnos a futuro, porque el agua potable está ahí, el agua de riego está ahí. Y es casi, yo diría que el 50% de la población de Pinta consume esa agua. Yo, en este momento se está organizando, se está haciendo un grupo de personas, y también están legalizando para parar la extracción de las minas de arriba. O sea, sí se está haciéndose, pero usted sabe que todo esto es política, y ahorita están en juicios para detener eso, porque como decía el compañero, o sea, no se sabe qué tipo de agua tenemos ahorita, porque bien es cierto, como decía, en la parte de arriba tenemos, existen pozos sépticos, y posiblemente lo que es el agua para Pintag y para todas las algunas parroquias que se va el agua, posiblemente está con Escherichia coli. Entonces no sabemos, y sí se está haciendo, pero es más político, porque estas concesiones, todo eso son de gente política, de grandes empresarios, que a ellos les importa es el dinero y no el bienestar o la comunidad. O sea, ese es uno de los problemas para nosotros. Esperamos que la semana pasada tuvieron una audiencia en Quito para ver si se puede detener esto de la extracción de material petróleo en el volcán. Ya han tenido algunos conflictos, principalmente por el uso de las vías, porque las vías de aquí, el Estado no hace como un mejoramiento vial. Entonces hemos tenido un proceso muy chuta, de harto trabajo para mejorar las vías, y ese mejoramiento es con una capa de unos 5 centímetros de asfalto sobre empedrado, que no es como para tránsito de vehículos pesados, pero todas las volquetas que vienen cargadas de material, enormes camiones, pasan por las vías y han destruido un montón de vías, pero ellos nunca hacen remediación sobre eso. Entonces hemos perdido un montón por ese lado también, y ha habido enfrentamientos porque la gente intenta proteger lo que han, el trabajo de ellos, el trabajo de mejorar las vías, pero a ellos no les importa, bajo la idea de que las vías son públicas y ellos tienen derecho de pasar, pero no son vías de tráfico pesado. Creo que nosotros en el colectivo hacemos algunas actividades. Principalmente tenemos dos rutas que son educativas. Se relaciona un poco con el turismo, pero más con el turismo educativo. Entonces nosotros tenemos una ruta que muestra el impacto de la mina, en donde está la mina, y mostramos también una parte en donde todavía no ha llegado la minera, en donde está como casi intacto. No podemos decir que no hay impacto todavía, porque también hay una empresa de turismo que aprovecha del río para su empresa, pero al menos no es el mismo nivel de afectación que una minera. Entonces nosotros hacemos esa ruta para mostrar el impacto en la mina y antes de la mina. También tenemos una ruta en el área del volcán también para mostrar el impacto del agua, el impacto de las minas en los canales de agua. Y tenemos un recorrido que hacemos por este canal que viene aquí. Son cerca de 6 kilómetros de caminata que ofrecemos, en donde mostramos todo el trabajo que la gente hace para mantener en buen estado el agua y cómo la mina pone en peligro todo ese trabajo y todas las fuentes de agua. El agua como recurso y el agua como fuente de vida. Además del estudio que se ha hecho este último año, tenemos un proyecto en donde hemos hecho un estudio de diversos puntos de los canales principales. Uno que es este que cruza aquí, se llama del canal del Huapal. Otro que está en la quebrada, que es Calisto Huayco, y otro que es en el río Pite. Hemos hecho tomas de muestras del agua en diferentes puntos y estamos esperando los resultados para socializar eso con la comunidad y tomar decisiones sobre alternativas para hacer activismo y proteger los canales. La repercusión de las empresas mineras, porque sí han habido algunos enfrentamientos, no ha sido directo, pero sí han habido amenazas, sí han habido problemas de juicios. Incluso, bueno, también por otra parte, también los canales han tenido conflictos porque Quito necesita agua y han querido llevarse también de este canal, entonces dejando a las comunidades sin agua. Entonces hemos tenido diversos conflictos con otros personajes. Hay una hacienda en la parte alta, se llama la hacienda de San Alfonso. Ellos también tienen un afluente del mismo río, se llama la concesión de San Alfonso, y ellos a veces no hacen el mantenimiento adecuado de los canales y han tenido derrumbes, y esos derrumbes han afectado a nuestro canal, y al afectar a nuestro canal también al canal que hay más abajo, porque son tres canales que salen del mismo río. Hemos hecho como un estimado del daño, y anualmente ellos nos han producido daños por más de $15,000 cada año. Hemos ido al Ministerio del Ambiente, hemos hecho los reclamos, hemos intentado seguir un juicio, pero nos vemos. Hasta luego. Pero políticamente el dueño de esta hacienda, o el administrador o el gerente, es una persona políticamente muy influyente y los procesos se paralizan, se estancan ahí. Él tiene un historial de haber ganado varios juicios a las comunidades por diferentes conflictos por el agua, por la contaminación. Yo pienso que también, o sea, otro de los puntos, las preocupaciones que tenemos del agua es que de estas mineras, algún rato, como decían antes, de la parte de arriba tienen unas piscinas, son lagos, y por dentro de las piedras, digamos así, viene para hacia abajo el agua que viene para nosotros. O sea, la extracción de encima del material pétreo que ellos están haciendo es que algún rato eso colapse, se desvíe el agua por otro lado y nosotros nos quedemos sin agua. y no solamente va a ser afectado solamente lo que es el barrio aquí, digámosle así, ¿no? Sino va a ser afectado pueblos, por ejemplo, la parroquia de Pinta y todos sus alrededores que están hacia la parte hacia abajo. Entonces, y no solamente eso, sino sería Quito, parte de Quito, El Tingo, Huangopolo, todas esas partes nos quedaríamos sin agua. Entonces, esa es una de las mayores preocupaciones que se está ahorita tratando de detener o que se haga la extracción del material de una manera técnica. Entonces, lo que no lo están haciendo, todo el tiempo lo han estado haciendo con dinamitas, todo eso. Entonces, eso hace que se colapse hacia adentro y que nos quedemos sin agua. Esa es una de las mayores preocupaciones también. Y como decía el compañero, y tiene razón, o sea, las amenazas que sí existen, porque son grandes empresarios, y aquí en el Ecuador es que el que tiene más plata pisotea al que menos tiene. Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros tenemos aquí, ¿no? Y no solamente es en la parte de arriba, sino ya también, como está bajando el canal, hemos tenido también contaminaciones. Entonces, una de las contaminaciones que, por ejemplo, yo no vivo aquí en Valencia, pero yo vivo en la parte de abajo, que es Santa Teresa, más hacia abajo. Nosotros somos las personas que, las personas más afectadas de la contaminación del agua. Por ejemplo, lamentablemente tengo que decirle, en el transcurso de todo este tramo de aquí, ahí existen contaminaciones de pronto de baños, o sea, de los servicios higiénicos, todo eso. Entonces, ¿quiénes somos los peores que estamos recibiendo? Somos la parte de abajo. Entonces, nosotros, al menos le digo yo, porque soy parte de la directiva del agua de la parte de arriba, estamos tomando esas tratando de controlar esa contaminación que está existiendo. Entonces, no solamente esta parte, sino estamos intentando hacer todo arriba, y la presidenta que es de mi sector, ahorita está metido dentro de lo que es arriba en el volcán, porque ella es una de las presidentas de las 7 comunidades que existe para el que nos dan el agua. Entonces, ella también está metido lo que es arriba en el volcán, para ver si se puede detener eso y controlar la contaminación del agua. Mire, y esa mina es desde que yo tengo uso de razón, ya existió esa mina. O sea, no sé, tal vez me equivoco, tal vez hace unos 100 o 100 o 120 años, será que están extrayendo tal vez poco a poco ese material, pero y está ubicado hacia el suroccidente, ¿no? Suroccidente está ubicado la que se llama la mina del volcán. Justamente como decía el Daniel, es parte de la erupción de la Antisana, que, o sea, queda más acá que es el Antisanillo. Entonces, creo que eso es, tal vez tendrá unos 500 años, no sé. O sea, le puedo decir algo incierto, que le puedo decirle que tanto tiempo tiene, pero eso es ya de años y años. O sea, y de ahí están extrayendo ya, yo pienso que tal vez será unas 100 hectáreas más, ¿no? Unas 200 hectáreas será. De esas 200 hectáreas han extraído de pronto, tal vez unas 50 hectáreas extraían en todo ese tiempo, pero lo más penoso es que ellos lo comienzan de la parte de abajo, y en la parte de abajo es donde que a nosotros nos están afectando. O sea, nos están afectando y nos van a afectar si no se detienen, o sea, o si no se lo hace técnicamente.